Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Hola familia, bienvenidos a Mindalia Televisión y bienvenidos a una entrevista donde vamos a divulgar conocimiento. Hoy hablamos de toda la realidad que se esconde detrás del aborto. Tenemos para ello a Mariló Sánchez con nosotros. Vamos a recibirla. Hola Mariló, ¿cómo estás? Hola, pues encantada de estar con vosotros otra vez más. Muchas gracias. Un placer recibirte, Mariló, y hoy vamos a intentar hacer una invitación a todas las personas que tienen pues un concepto concreto del aborto para que puedan verlo desde otra mirada, desde una perspectiva mucho más holística. Así que cuando tú quieras, vamos a empezar con tu concepto, literalmente, de cómo tú ves y trabajas como profesional sobre el aborto. Bueno, pues una cosita importante también es, sobre todo para las mujeres que han abortado, ¿no? Porque nunca nos hablan de qué es lo que pasa en el árbol familiar, en el transgeneracional. Y muchas veces nos olvidamos de él. Entonces, el aborto a veces es el silenciado de la familia, es el excluido, es el que no se nombra. Entonces, a veces puede ser porque por vergüenza, por culpa, o simplemente pues porque, bueno, pues no le damos la importancia, ¿no? Entonces, toda alma, para las constelaciones familiares, para la sistémica, toda alma que viene pide ser visto y pide ser reconocido. Da igual que el aborto sea espontáneo o da igual que sea provocado. Yo ahí no me meto, pero lo que sí que es importante que sepamos que cuando hay un alma que viene y es abortada, sea espontáneo o provocado, ya se sabía lo que iba a pasar. Pero el no nombrarlo es lo que hace que luego pues lleguen hermanos con algunas cosas emocionales, y si no son los hermanos, a lo mejor son los hijos de, bueno, los sobrinos, ¿no? Por decirlo de alguna forma, de la mujer, y es simplemente por no nombrarlo y no negar o negarlo. Entonces, una cosa muy importante que yo siempre digo es, cuando un alma viene y se aborta, luego puede ser que hayan más niños en la familia, ¿no? Y una de las cositas muy importantes que yo digo para incluirlo es, pues imagínate que a lo mejor son 3 hijos en la familia y el de en medio es el abortado, ¿no? Esto vamos a ir diciéndolo yo así, ya así, para que empecemos a tomar conciencia. Si el de en medio es el abortado, pues muchas veces cuando no lo nombramos es, tenemos el primero y el segundo. Entonces, ¿qué pasa? El segundo realmente no es el segundo, es el tercero. Y este niño, si este no es reconocido, puede llevar una carga invisible y emocional que no lo saben hasta que el niño va creciendo y siente en la espalda un peso que igual los padres ni se dan cuenta. Entonces, yo siempre digo que si se sabe el nombre, por supuesto que hay que darle el nombre, pero hay que informar a la familia, ¿no? El por qué se abortó, que aunque sea provocado, está bien, porque este alma ya sabía que iba a ser provocado, porque muchas veces no estamos preparadas para tener un bebé. Entonces, yo no vengo a juzgar, porque vengo a ayudar a estos abortos, a estas almas que necesitan ser vistas. Cuando un aborto es reconocido, el sistema familiar lo agradece y, por el tanto, los hijos. Cuando un alma no es reconocida, puede haber un vacío invisible y porque hay una lealtad. O sea, a nivel de constelaciones familiares se dice que todo el mundo tiene derecho a pertenecer al árbol. Cuando no pasa esto, pues puede haber que un hijo sienta una tristeza, que no entiende, que se siente fuera de lugar, que lleva culpas que no le pertenecen. Entonces, por eso es importante poner una mirada, porque aparte de que el útero se nos queda frío y el que viene detrás lleva esta emoción fría, O sea, esto es muy importante también, porque detrás de un aborto siempre hay un útero frío. Entonces, todo esto, la mujer es importante que haga un pequeño trabajo simplemente con ella. Pero hay a veces que los niños que vienen detrás, y si no hay niños, es simplemente los sobrinos, como yo digo, tienen que ocupar un lugar sin saberlo. Pueden sentirse invisibles, pueden sentirse no vistos, y eso es simplemente porque no se ha reconocido. Porque hay a veces que pueden decir, yo no debería estar aquí, mi vida no vale. Esto es, puede ser que sea una insignificante frase que la mamá no le da importancia, pero estamos reconociendo el lugar de una persona que se fue, que se fue. Entonces, por eso yo siempre digo que hay que ponerle luz a todas las personas, bueno, todas las almas, para que todas puedan pertenecer al árbol, para que no haya ninguna carga. Simplemente, pues le puedes hacer una carta a esta persona no nacida, puedes hacerle unas frases, pero la importancia de reconocerlo en la familia. Si a mí, yo no he abortado, pero es como que si yo soy madre y yo sé que he tenido un aborto y tengo dos hijos, como he comentado antes, cuando alguien pregunta, ¿tienes hijos? La respuesta sería, tres, tuve tres, pero uno no nació. Y ahí es como tú le das el lugar a esta persona, a este alma, a este ser que no vino, simplemente para poderlo liberar. Y esto es lo más importante que nunca nos dicen. Y bueno, normalmente siempre hay cargas. Incluso hay a veces que en la placenta hay dos bebés, y a esto pasa a veces, y uno se va, bueno, se va, se muere y lo absorbe. Entonces, esto también es súper importante para el bebé que se queda dentro, porque ese es el que nace. Y todo esto es muy importante a la hora de ponerle foco a este alma en el árbol transgeneracional y en la vida de los demás integrantes de la familia. Yo quería preguntarte, Mariló, por esas emociones que se producen ante un proceso de aborto, ya sea elegido o sea espontáneo de forma natural, siempre existe pues el miedo, como decías, la culpa, quizás remordimientos, incluso falta como de apoyo, ¿no? A través del entorno, no sentirse comprendido, comprendida, ¿no? Como papá o como mamá. ¿Y cómo se trasladan y se anclan estas emociones en las siguientes generaciones que vienen detrás, no solamente a nivel de hijos, sino, pues como hablabas tú, de un linaje, ¿no? Por ejemplo, de mujeres que ya vienen teniendo esas emociones de una abuela que tuvo un aborto o de una bisabuela que tuvo un aborto y que se va arrastrando generación tras generación. Sí, todo esto no lo había tocado porque me quería focalizar sobre todo en ponerle luz, pero bueno, a nivel del árbol familiar. Esto puede pasar cuando el aborto, da igual que sea provocado o no, hay una culpa, ¿no? Como tú has dicho, y esto cuando hija o alguien del árbol, o sea, alguien del árbol, yo siempre digo, puede ser hija o pueden ser parejas de, pero esa culpa está y ese miedo. Cuando digo ese miedo, quiero decir que hay personas que quieren dar a luz, quieren tener, quedarse embarazadas y no se quedan embarazadas porque hay un miedo interno de esto que pasó y que no se habló y que no se dijo, séase por vergüenza o por lo que hemos hablado antes. Entonces, el árbol, pues lo dicho otra vez, ¿no? Alguien tiene que mirar a esta parte del aborto. Pero, y lo vuelvo a decir porque esto es muy importante, las mujeres que tienen culpa, con mucho amor, yo les digo que no tengan culpa porque ese alma ya sabía que se iba a ir. Porque aquí, en este planeta, todos venimos a trabajar, a divertirnos, a ser felices, pero a trabajar algo del árbol y a ponerle luz a cosas que no le pusieron nuestros antepasados por no saber. Pero ahora que sabemos, ahora que tenemos herramientas para poner todo en la luz, no necesitamos que nuestro árbol siga sufriendo más. Entonces, cuando es importante, cuando a lo mejor nosotras abortamos, simplemente porque es espontáneo, mirar qué es lo que pasó atrás. Porque cuando damos a luz, o sea, lo que es el parto, bueno, a veces hay mucho sufrimiento. Entonces, cuando nos quedamos embarazadas y hacemos un aborto espontáneo, puede ser que inconscientemente haya miedo, simplemente miedo a tener el bebé por lo que pasó a una antepasada mía en su parto, en el parto. Entonces, esto es muy sutil, esto nunca nos lo dicen cuando nos queremos quedar embarazadas y hay un aborto tras otro aborto. Normalmente esto viene del transgeneracional y son miedos inconscientes. Por eso aquí es muy importante estudiar el árbol de cada una, ¿no? Que hay a veces que no sabemos nada, no tenemos a mamá o a papá para preguntarle, pero esto ya es saber algo. Que no sepamos nada ya es saber algo. Porque, bueno, antiguamente pues nuestros antepasados pasaron hambre, guerras y todas estas cosas y mucho sufrimiento. A la hora de quedarse embarazadas, el parto no es como ahora, ¿no? Que tenemos tantas cosas en los hospitales, ¿no? O en los no hospitales, porque podemos elegir muchas cosas. Pero ese recordatorio en el inconsciente de cómo fue el parto de nuestras antepasadas puede ser que provoque el aborto espontáneo ahora mismo. Entonces, lo más importante, por eso, y lo vuelvo a tocar, es que se ponga mirada a este aborto. O sea, que se ponga luz, que no, que el feto no, o sea, el nuevo hijo que nazca, que no lleve culpas que no le pertenecen, que no lleve mochilas que no le pertenecen, que no se sientan fuera de lugar. Pero para esto la mamá aquí ocupa el lugar muy importante. Y muchas veces digo, porque hay a veces que pasa, pero ya se han separado las parejas, ¿no?, que tuvieron el aborto. Lo ideal es que lo hagan los dos, pero está claro que si el marido pues ha cogido otro camino, que por lo menos la mujer lo pueda hacer, pero pertenece al árbol de los dos. Y esto sí que es importante, que ahí a veces es la mujer, se queda con el trabajo, hace el trabajo, pero el hombre también ha sido de él el aborto, ¿no? Aunque lo lleve la madre encima. Me consta, Mariló, que tu intención hoy es, como comentabas, dar luz precisamente a una situación de aborto. Y yo quería pedirte una mirada muy holística, ¿no? Y el contemplar el aborto desde una forma, un portal de consciencia, de alguna forma, un modo de transformación personal. Sí, totalmente. Porque además, una frase que a mí me gusta decir mucho es: cuando alguien mira a la muerte para ponerle luz, una vida nueva florece, porque sea lo que sea, todo florece. O sea, tenemos que ser muy conscientes de que todo lo que pasa, pasa por algo, que todo está bien, que no tenemos que sentirnos ni culpables ni nada, y tenemos que hablarlo, porque esto es natural, es la vida, y esto es muy importante. Entonces, mirándolo de esta parte, cuando lo miras todo desde el amor, de que esto ha pasado porque tenía que pasar y le voy a poner luz, le voy a poner mirada porque este alma pertenecía a esta familia, las cosas cambian y cambian mucho a nivel árbol, o sea, a nivel de hijos y a nivel de todo. Hay muchas veces que yo tengo un taller que luego hablamos, pero cuando las mujeres hacen este trabajo y le dicen a los hijos: pues mira, resulta que, bueno, y les cuentan, tuve un aborto, tú eres el segundo, tal, Pascual, y realmente al tiempo van habiendo cambios en los hijos, sobre todo en el que viene detrás del aborto. Y entonces, porque me lo han dicho, ¿no?, algunas madres, y digo, es tan bonito. Entonces es poner una mirada con amor a esta persona que no vino para que pueda florecer una vida mejor. Yo me quedo con esta frase. Pues si te parece, para todas las personas que están aquí buscando información, buscando de alguna forma avanzar en este sentido holísticamente y también a nivel de conocimiento, aquí abajito se está saliendo un mensajito, que en la caja de descripción tenéis más información sobre nuestra especialista. Pero ella, como bien ha comentado, ha preparado con mucho cariño, con mucho amor, un curso para vosotras y para vosotros, así que ahí vamos a dejar que nos pueda dar la información. Sí, es más que un curso, es un programa, porque tampoco hay que hacer millones de cosas para ponerle luz a este almita que se fue. Además, es un programa que yo me vale 33 euros, que es algo puesto simbólico, pero lo importante es que se pueda hacer. Es muy fácil, si estás haciendo otras cosas, otras terapias, lo puedes compaginar, porque es facilito y solamente hay que tomar conciencia. Necesitas 2 o 3 horas por separado para que puedas iluminar a tu árbol y para que la familia que venga detrás, tengas hijos o sobrinos o alguien que no tenga que mirar atrás a ese hueco invisible, para que todos los que vengan se sientan bien, para que no sean negados, que no sean no nombrados, o sea, que no hayan desórdenes en el árbol simplemente porque no sabíamos lo que pasaba cuando abortábamos. Entonces, yo os invito, el link estará abajo, a que miréis el programa porque vale la pena. Mujeres que lo han hecho se han quedado súper tranquilas, han habido cambios, como he dicho yo, en hijos, y creo que esto es lo más importante, que empecemos a ver con otros ojos, otra mirada a todo lo que son los abortos, con mucho amor. Muchísimas gracias por tu ayuda en el día de hoy, Mariló. Hemos llegado al final de este encuentro, que realmente se ha hecho muy cortito porque es un tema que daría para hablar muchísimo más. Pero como siempre, si queréis más información sobre Mariló, aquí tenéis los enlaces, como os decía. Tenéis la sección de comentarios habilitada para compartirnos cualquier experiencia, algo que queráis consultar. Aquí abajito también podéis hacerlo. Y bueno, yo quiero pedirte un mensajito que quede como conclusión, Mariló, para este tema, para esta verdad que estamos trasladando hoy a través de las pantallas de Mindalia sobre el aborto. Pues como frase solamente diría: mira a este aborto no nacido para que la vida salga con amor y con luz. Ese mensajito, que no sé si se me entiende bien, pero es como el mensajito para, mirando lo que no llegó, le damos luz a lo que ya está aquí para que brille en esplendor sin tener que mirar a nadie más atrás. Gracias, Mariló Sánchez. Un placer acompañarte. Gracias.